buscando. En un día me moriría y en una semana no sé lo que haría. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas de aquí. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Se me olvida si tú te vas.